Campaña Alcohol Stop. Olavarría. Gobierno Municipal. La actualidad nos remite a hablar del Rally Dakar 2011 en línea desde Iquique, Chile. El gato Juan José Barberí por Radio Olavarría. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Acá estamos recién llegados desde ayer, así que más de 24 horas arriba de la moto y bueno, acá recuperándome porque tengo que largar antes de la 1 de la tarde para estar en carrera. ¿Qué pasó, Juan José, que se complicó tanto este tramo del rally? Bueno, antes de ayer yo me golpeé la rodilla y bueno, tuve una recuperación justo en la noche con hielo, mucho frío porque estábamos durmiendo afuera y bueno, tenía que ir muy tranqui, sabía ayer que tenía que ir muy tranqui y Luis Velauste, y un amigo que está corriendo, se ofreció a llevarme. Justamente en la largada me quedé sin odómetro, lo cual en esto es básico, y empecé a tirar con ellos. Y él iba con un amigo estadounidense que empezó a tener problemas y esto fue retrasándonos en el día. Un día muy duro, lleno de polvo, de mucha arena, de guadales que te destruyen. Y bueno, nos agarró la noche y nos quedamos sin nafta. Hasta las 4 de la mañana estuvimos tratando de buscar la salida de los médanos y no la pudimos encontrar hasta que nos quedamos sin nafta. Uh-huh. Y quedamos tirados ahí y hoy bien tempranito, apenas amaneció, vino el helicóptero, nos chequeó y como hubo una modificación en la carrera porque hubo mucha gente trabada ahí en los médanos, dieron hasta la 1 de la tarde para poder volver a largar. Bien. Juan José, las noticias que habían llegado aquí a Olavarría ayer por la tardecita noche eran que iba todo bien y que estabas, bueno, retrasado en algunos puestos que todavía no habías cumplimentado, pero parecía que estaba todo normal. Sin embargo, hubo muchas complicaciones por lo que comentás. Sí, todo el mundo está complicado. Esta es una carrera durísima. Uh-huh. Y más en la primera vez, así que los puestos ya no importan. Acá lo que importa es tratar de terminar y acá los chicos están trabajando a full para dejar la moto, que la traje totalmente desarmada, para arreglarla antes de la 1. Así que ese es el objetivo y bueno, le estamos metiendo para adelante. Uh-huh. La verdad que se pasan muchas cosas por la cabeza y hay que ponerle mucha garra para seguir para adelante. Y claro que sí, me imagino. Físicamente, ¿cómo estás? ¿Estás sintiendo el ritmo? Sí, se siente todos los días. Imagínate que pasas más de 10 horas arriba de la moto y con golpe, calor, de todo. Pero bueno, esto es la cabeza. Si logra blindar la cabeza, se va para adelante. Bien, fenómeno. ¿El resto del grupo, del equipo, los muchachos de Olavarría, todos bien? Sí, todo en orden. Nos hemos cruzado. Nos podemos ver poco porque estoy constantemente arriba de la moto, claro. Pero están bien. Bueno, estás largando para Arica. ¿A qué hora te vas aproximadamente? Tengo que largar antes de la 1 de la tarde. Bueno, te mando un abrazo a la distancia desde Olavarría, Juan José. Estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento. Lo mejor y mucha suerte. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Disculpa el ánimo, pero te entiendo perfectamente. Así que un abrazo a toda la gente de Olavarría y nos vemos. Bueno, fuerza, Juanjo, fuerza. Un abrazo, gatito. Cuídate. Gracias, muy bien, muy emocionado, por cierto, sí, en el final. Realmente, es entendible porque hay un esfuerzo humano extraordinario. Mm.